le recuerdo a la concejala con el domingo. Y es que me encanta, pero esa muchachita no nos gusta nada, porque la cáscara la deja a su mala. Pepi Gloria, eres una mala pipa, no sé qué coño te metió en aquella lista. Ya te estoy haciendo pasar, que es para mayo, te quedes en casa. Chiquilla, te recomiendo que se cabeza, deja que coja testigo otra candidata. Yo que tú lo intentaba en las elecciones, y es que sin lugar a dudas era por pata. No te vayas a presentar porque ya no tiene futuro. Miro bien, Pepi Gloria, que no tiene ni culo. Y a volar, que desde arribita se ve más chico todo tu problema. Y a volar, que arriba la pena con menos pena por el capricho. De ese reina en tu tejado, mendigando en tus zapatos, alcahueta en tus balcones, pa' que vuelen los rumores y la envidia de los carnavaleros. Que cagarme la Pepi Gloria, yo lo hago para ver que quiero. Yo lo hago cada vez que quiero.